por la Trinidad allí en los cielos, y vamos a tratar de ir avanzando un poquito también en esto. Pero antes de compartir la palabra, leamos algún versículo también en la palabra. En Mateo capítulo 18, versículo 12, allí nos habla del propósito de la venida del Señor, del propósito de la venida del Señor, el propósito central, el propósito fundamental, por lo cual vino. Y al decir vino, estamos queriendo decir que provino de los cielos. Él estaba allí en los cielos, en la gloria, junto al Padre, junto al Espíritu Santo. Cuando decimos vino, quiere decir que Él abandonó ese lugar y abandonó ese estado de perfección absoluta. Dice la Biblia que Él se despojó de atributos divinos. A través del Espíritu Santo nació de una mujer y se hizo hombre. Allí está Dios hecho hombre. Y ahora hombre, condición humana. Y entonces allí Jesús vino y comenzó su vida aquí en la tierra para ir creciendo y dando lugar a este propósito y este ministerio y esta misión que habían planeado juntos allí en los cielos. Mateo 18, 12 dice, perdón, desde el 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Y dice Jesús, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es la parábola, una de las versiones de la parábola de la oveja perdida. Pero entonces Jesús vino ¿para qué? Para buscar y para salvar. ¿A quién? Al hombre, a la humanidad, a los que estaban perdidos, de acuerdo a lo que dice, vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Por lo tanto, podemos decir que Él vino a buscar y a salvarme. ¿O acaso yo no estaba perdido? Entonces ahí podemos decir, Jesús vino a buscarme y a salvarme. Y gloria a Dios, mirá lo que significa esto. Bueno, Lucas, un poquito más adelante, el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10, vamos a encontrar una segunda referencia y sobre esto vamos a desarrollar un tiempito de inspiración y de edificación para nuestras vidas, conforme a la Semana Santa también. Lucas 19, desde el versículo, en el versículo 10, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, ahora desde la perspectiva de Lucas, ¿no es cierto? Así que, qué bueno esto. Déjeme hacer primero un ejercicio. Hagamos de cuenta que vamos a pasar lista, acá vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Así que, vamos a ver, Leonardo Garro, Patricia de Garro, Patricia de Díaz, Betty de Díaz, Romina, Janina, Omar. Ustedes saben si vino Omar, no saben porque no lo escucharon. Coti, muy bien, Facundo, Susana. Bueno, no hace falta que nombre a todos, ¿no es cierto? Ahora imagínense el día en que estemos allí en la gloria con el Señor, como dice el canto, cuando allá se pase lista y el Señor agarre el libro de la vida donde están todos los nombres de los salvos inscriptos y empiece, mencione, y yo esté allí expectante para ver cuando va a mencionar el mío, y diga, Ernesto, ¡presente! ¿No es cierto? ¿O va a ser presente? ¿no? Gozo. Así que hagamos la diferencia y vivamos en el gozo, que significa que vos vas a ir a morar en la eternidad, en la gloria con el Señor. ¿Por qué no gozarte? ¿No te produce eso gozo? ¿No te produce gozo que Jesús abandonó los cielos, la gloria, su divinidad, sus atributos, se despojó, se humilló hasta la muerte y muertes de cruz? ¿Para qué? Para buscarte, para buscarme cuando estábamos perdidos, muertos en delitos y en pecados, en tinieblas, esclavizados en el pecado, teniendo como destino eterno el sufrimiento eterno y la muerte eterna. Y no solo que nos vino a buscar, sino que nos vino a salvar. Y eso es motivo de poco gozo y de poca alegría. No nos causa eso mucha felicidad, ¿no es cierto? Es que a veces las circunstancias de la vida nos llevan a las penurias que tenemos que vivir acá en la vida. Y al final a veces andamos como quejosos en la vida delante del Señor, ¿no es cierto? Sí, otra vez, mira esto, y ahora tengo que sufrir aquello, y esto no termina más, y no sé cuánto, y no sé qué. Pero ¿por qué no ejercitamos levantar más nuestra vista, más tiempo, y más seguido, hacia arriba, y a verlo a Jesús? ¿No ves a Jesús? Él murió, resucitó. A los pocos días ascendió, recobró su lugar, sus atributos, su gloria, etcétera, y está allí. Pero sabés, no está tomando mate, está perdiendo el tiempo, charlando con el Padre o con el Espíritu Santo de nada más que no sea, que está preparando lugar ahora para vos. Porque ya vino, te buscó, te encontró, te salvó, te ministró, te sigue sosteniendo. Y dijo, espérame un cachito, yo me voy a ir a preparar un lugar para vos muy especial, muy especial. La eternidad vamos a pasar juntos, ¿sabías eso, no? Y Jesús está chocho con tu vida y feliz. Y dice, aguantame un cachito que yo voy allá, pero no te preocupes porque no te dejo solo, Yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo. Él va a venir y va a hacer lo mismo que yo. Quédate tranquilo, va a estar dentro de tu vida. Y si querés abrazarte, abrázate con el Espíritu Santo, como si fuera yo, porque es lo mismo. Así que no vas a estar solo, Él va a estar aquí. Y te va a guiar, y te va a ministrar, te va a socorrer, te va a proteger, te va a sostener, te va a fortalecer, etc. Así que no hay nada de qué preocuparse. Yo ya tengo en cuenta todo. Pero aguantame un cachito que yo voy de nuevo allá con el Padre, que voy a preparar un lugar bien especial para vos. Y eso es lo que está haciendo. Él está arreglando, ornamentando un lugar hermoso, precioso. Lo está preparando. ¿Viste? Como cuando uno tiene una visita tan especial en su casa, mínimamente hace algún arreglito, ¿viste? Pasa el plumero o algo, hace. O pasa el trapo y dice, no, esto así es un desastre. Y Jesús está preparando un lugar. ¿Para qué? Para pasar con vos la eternidad. Él quiere que estés allí, que lo disfrutes para siempre y por siempre, y estar con Él y Él con vos. ¿Es un motivo de poco gozo? ¿Por qué no nos causa tanta felicidad? ¿Por qué no nos sostiene más eso frente a las luchas y las pruebas que el hecho de decaernos y entristecernos? Bueno, Él vino, dejó todo y comenzó a buscar y a buscar y a buscar. Y seguramente ya nos estaba buscando desde antes que viniera. Y dijo, me preocupa Ernesto, mira qué vida que estás llevando y no tiene comunión con el Padre. Voy a hacer algo, voy a hacer todo lo que pueda para llevarle salvación. Y Él hizo todo lo que pudo. Y más allá de mis rechazos, rebeldías, ignorancias, orgullo, etcétera, su amor fue más fuerte y doblegó mi corazón. Y entonces dije, ah. Y después entendí todo lo que Él ya había estado haciendo por mí. Y en el tiempo uno comprende todo lo que el Señor hace por uno permanentemente. ¿Por qué no decirte, en tu caso pasó lo mismo? Cambian un poco las circunstancias, los hechos, las fechas, pero en definitiva, Él no te estuvo buscando, y no te habrá buscado una y otra vez y otra vez, y alguna vez dijiste, no, no quiero saber nada, no, porque esto, que el otro, y te resististe, tomaste tu tiempo, que eso, especulaste, y un día el amor de Dios fue más fuerte, también doblegó tu corazón y vos lo abriste a él y comenzó todo lo nuevo. También, y el Señor también dejó ese lugar por vos. Y te buscó, dijo, ah, acá está. Y se puso a tu lado y comenzó a influenciarte y empezó a revelar su amor, su gracia, su misericordia. Y Él quiso que vos lo reconocieras y que te dieras cuenta de tu necesidad de Él, para que abras tu corazón a Él y entregues tu vida como bien has hecho en algún momento. Así que te vino a buscar, no solo te vino a buscar, vino a buscarte para salvarte. Y lo hizo dando su vida. Semana Santa. Así que ahí esos pasajes podríamos poner el nombre de cada uno. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Señor, vino a buscar a Ernesto, poner el nombre que quieras, y a salvar a Ernesto. Y dar su vida también en rescate por otros muchos. Así que tiene que haber una definitivamente una nota de gozo. Y el reflexionar en esto, otra vez, porque yo sé que lo sabemos, yo también lo sé, pero hace bien que lo reflexionemos, porque debemos fortalecernos en ese gozo. ¿Eh? Otra vez, crisis, tempestades, dice acá, que sea, bueno, hay esperanza. Entonces no vivamos como si no supiéramos hacia dónde vamos y como si esta vida fuera un calvario para nosotros. El calvario fue para Jesucristo. Hubiese sido para mí el calvario si Él no hubiese dado su vida por mí. Pero el calvario lo sufrió Él por mí. ¿O no dice eso la Biblia? ¿Acaso quizás el Señor conmigo tendría que pasarme por lo menos un poquito de la película de lo que sería mi vida si Él no fuera mi Señor? Él me tendría que mostrar un poquito de esa película. Como si yo hoy no fuera salvo, para poder valorar mucho más todo lo que significa que Él haya venido a buscarme y a salvarme. Quizás entonces mis quejas no serían tantas o tales. ¿Y yo de qué me quejo? Mirá de qué me sacó el Señor. Sí, claro, yo no lo veía, no lo veo. Bueno, de esto se trata Semana Santa, de este que vino, de este Jesús que vino, de este Hijo de Dios que vino, a buscar y a salvar a los que estaban perdidos y a los que siguen perdidos, ¿no? Y los sigue buscando con la misma intensidad y con el mismo amor con el cual nos buscó a nosotros, ¿no? Otra vez, nosotros éramos esa oveja perdida, ¿no? Éramos esa única oveja perdida, dice él, que estaba descarriada. Y dejó todo para ir a buscar esa oveja. ¿Te das cuenta? Personal. Vos. Así que así vino Jesús con este propósito. Dio cumplimiento a este propósito. Sigue dando cumplimiento a este propósito. Así que yo diría, aprovechemos esta Semana Santa para un poco renovar nuestra mente con esto que surge de la misma palabra. Y a renovar nuestro corazón y nuestro sentir y nuestro espíritu. Se ha vivificado también al reflexionar en esto. O sea, después de todo, no es poca cosa que Jesús haya venido por mí y me haya salvado. No es poca cosa que Él ahora esté en los cielos preparando un lugar para mí para pasar la eternidad junto a Él. No es poca cosa. No me dejó solo. Él se fue, pero me dejó el Espíritu Santo. No es poca cosa el Espíritu Santo. No estoy solo. Así que podamos alcanzar y lograr esto. Ya lo pensemos solo en el Cristo crucificado. Sí, fue una parte muy importante. Imaginemos todo el cuadro, ¿no es cierto? De por qué Jesús murió. ¿Desde dónde vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué hizo esto? ¿Para quién? ¿Y después qué? ¿Y ahora dónde está? ¿Y yo? ¿Y al encontrar respuesta a todas esas inquietudes, bueno, indudablemente uno dice, Señor, estoy mirando para otro lado. Entonces tengo unos ojos muy puestos sobre lo que no debe de estar. Tengo que practicar el ponerlo más en tus propios ojos, encontrar tu mirada, encontrar tu rostro, encontrarme con vos en todo tiempo, aún en medio de tormentas o dificultades, pero estar con Él. Necesito entonces, Señor, buscarte más, alimentarme más de vos, sostenerme más en vos. Y bueno, aprovechemos otra vez este tiempo para glorificarle, para exaltarle, para bendecirlo, para agradecerle, para decirle qué sé yo, qué le quisieras decir.